tal, banda? ¿Cómo están? Otra vez aquí, Rock Golfo, desde el Centro Cultural de México, con su programa Rock del Centro. Y aquí me acompaña mi amigo Lalo Telles. ¿Cómo estás, Lalo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Regresamos. ¿Qué crees? Estamos. Te dije que íbamos a tardar más de 3 semanas, en la tercera semana consecutiva, y estamos de regreso. Ya tenemos 4 personas más que nos están escuchando. Es todo un récord mundial eso, me cae, pero bueno. Ok. ¿Qué me traes, Lalo, por ahí? Mira, te voy a contar algo. ¿Tú recuerdas que cuando eras pequeño te correteaban en la escuela? ¿Sí recuerdas para qué te correteaban, verdad? Si eran las chicas, pues, no. ¿No? O los chicos eran, no, a cobrarme, no sé, no recuerdo. Ok, te lo voy a recordar. A ver. Cuando es un niño, dice, ay, cómo me duele. Cuando es un joven, duele un poquito, pero no es nada. Cuando es un hombre, no me duele nada y no lo he notado. Es larguito con una punta delgadita. Ah, caray. ¿Es adivinanza? No, estamos hablando de las vacunas. Órale, sí, algo así me imaginé yo también, claro. Ok, pues fíjate que, pues hablando de eso, ¿algún comentario más que iba a hacer? Me ¿no? parece que me tenías una sorpresa hoy. Sí, mira, fíjate que tenemos invitados 2 activistas que traen un tema muy importante. Quisiera, antes que nada, pues darle las gracias por haber aceptado esta entrevista. Ella es, son 2 personas que vienen, bueno, pasamos por lo primero. Su nombre, nos dicen su nombre, por favor. Dora Ramírez, Shanda Lobato y Marco Cáceres del Centro Nacional de Vacunas. Él está a través de vía telefónica. ¿Y ustedes representan? Hay muchas, como yo soy una madre, me hice activista por esta nueva ley. Estamos trabajando con muchas organizaciones, hay muchos. Cada uno de ellos tiene un pedacito que puede hacer en esta. ¿Dijo nueva ley? Sí. Porque, ay, fíjate que no había escuchado yo eso. Te aseguro que el 80% de la comunidad no sabe que existe una nueva ley. Exactamente, y por eso estamos aquí, porque muy preocupados con esta ley, porque en diciembre tuvieron chance estos padres de poder haber llenado una forma que los podía dar a sus hijos exención de no vacunas. Ahora la única excepción que va a haber es excepción médica para los niños. ¿En sí qué es la nueva ley que de la que nos está hablando? Porque yo estoy, tampoco sabía de eso, hasta ahorita me estoy enterando. ¿Estamos hablando de los niños? Sí. ¿O de qué habla la ley? La ley es SB 277, y es una ley que manda, son 10 vacunas, cada una tiene de 3 a 4 dosis para los 5 años. Entonces, los doctores, los niños tienen que vacunar antes de entrar a la escuela. Ahora los padres van a pensar, oh, pero siempre han tenido que vacunarse. Así siempre es. Han tenido la opción, pero las escuelas nunca se lo dijo. Pero ahora sí nos han quitado la opción religiosa y personal de poder nosotros tomar esta decisión. Sí, estamos hablando de que anteriormente teníamos cierto número de vacunas. ¿Me puedes decir cuántos números de vacunas eran anteriormente a esta ley? Ok, Marco, ¿can you hear us? Sí, en español, ¿verdad? Sí. Sí, pero no muy bien, pero algo, sí. Te oímos perfectamente bien, Marcos. Muy bien, Marcos. Hola, Marcos, ¿qué tal? Yo soy Lalo Telles. Y yo, Rodolfo Martínez. Muy bien. Hola, muchas gracias. Gracias por estar aquí y haber aceptado la llamada. Oye, ¿nos podrías informar, anteriormente a esta ley, cuántas vacunas eran las obligatorias para entrar a la escuela? ¿Esa pregunta para mí, no? Sí. Sí, sí. Mira, yo no vivo en California, yo estoy aquí en Virginia, así que las leyes son diferentes. No estoy completamente seguro de las leyes de California. Ahora, yo sí sé que normalmente hay que tener por lo menos, yo creo que 49 dosis de 14 vacunas antes de la edad. ¡Wow! ¡49 vacunas! No, acuérdese que son 14 vacunas, pero 49 dosis de 14 vacunas. Entonces, por ejemplo, hay ciertas vacunas como MMR, sarampión, por ejemplo, measles, hay que recibir, yo creo que 2 o 3 dosis de esa vacuna. Entonces, son 14 vacunas hasta la edad 6 y 16 vacunas hasta la edad 18. Pero 49 dosis, entonces eso es un poquito difícil de explicar, pero sí son 49, como digamos shots. Imagínate, yo cuando tenía 6 años corría porque me querían poner 2, una para sarampión y una para la viruela. Y ahora mire, y Marcos ha trabajado mucho en ha hecho muchos estudios y él le puede decir de los daños que causan para algunas personas estas vacunas y el peligroso que es que nos manden a nosotros a meter a nuestros hijos vacunas cuando las compañías farmacéuticas no tienen ninguna razón de hacer las vacunas mejor, porque tienen una ley que los protege a ellos contra ninguna responsabilidad si nuestros hijos se dañan. O sea que... No pueden haber demandas. Sí. Si algo le pasa a su hijo, no puede demandar al médico o a la enfermera o la empresa farmacéutica. Solamente tienen que ir por un proceso administrativo con el gobierno federal. Y ese proceso, se llama Vaccine Court, pero realmente no es una corte, es un proceso administrativo. Y ese proceso puede tomar muchos años. Y si pierde su caso, pues no hay otra, ¿no? Ahí se queda con toda la deuda para el el cuidado médico. Su hijo, las deudas que tiene un pariente para cuidar a un niño con autism, eso es problema de uno. Wow, o sea que aumentaron la dosis y puede haber efectos secundarios. Claro, sí. Claro. Y estas vacunas, ahorita tenemos 14 vacunas, pero siempre vienen más. Por ejemplo, hay como 100 vacunas que están desarrollando poco a poco y dentro de los próximos años pues va a haber más vacunas. Ahorita pues estamos viendo lo que está pasando con el asunto de la Zika en Brasil. Y ayer el director del CDC dijo que ya han determinado que el Zika sí causa el microcephaly. Y pues eso es algo que da un poquito de miedo, porque uno puede decir, bueno, si pueden recomendar o mandar que reciban vacunas contra otras unas cosas, pues de repente nos van a estar diciendo que tenemos que vacunarnos contra el Zika. Sí, nos van a estar bombardeando con tantas vacunas, caray. Híjole, pues, qué interesante. O sea que vas a llegar a la escuela y no vas a decir, traigo a mi niño, vas a decir, traigo a mi vacuna andante. Sí. Claro. Y, oye, otra cosa de la que me estaba preocupando mucho, lo que estaba leyendo, la información que nos traen con respecto a qué es lo que traen las vacunas. Fíjate, estaba viendo que dicen que contienen aluminio, que causa daño al cerebro y en cualquier dosis, al hígado. Y trae un, me estaban comentando, que alguien me podría decir qué es esta parte de SIDS, ¿qué quiere decir? Okay. El SIDS es es como muerte de infancia instantánea. Y esto pasa entre los 2 a 6 o 8 meses o 2 a 6 meses, pero siempre han dicho que no han sabido la razón. La razón es las vacunas. Le están dando muchas vacunas a estos niños entre los 2 y los 6 meses. Sí, están muy pequeños para poder aguantar una dosis. Híjole. Y hay muchos estudios que sí pueden probar que esta muerte instantánea es a causa de las... Sí, es la causa del SIDS. Ah, fíjate, es como una vez que yo estaba niño, llegué y le dije a mi mamá, oye mamá, nos han puesto las vacunas. Y me preguntaron, ¿contra qué? Y le dije, contra nuestra voluntad. Ajá. O sea, ¿sí? Que... en eso estamos, sí, de veras. Claro, creo que no es el caso, ¿verdad? Y tiene mucha más sustancias las vacunas. Por ejemplo, estaba viendo que tenía mercurio, tiene células animales y humanas, hule látex, el farmadeído, no sé qué sea eso. Es que no podemos decir palabrotas aquí, sí. Entonces. O sea, no. Formaldehído es un pesticida que usan en es pesticida industrial. Pesticida. Está prohibido. O sea, que se va a usar en las vacunas se también. Dentro de las vacunas. Y si uno va donde un doctor y les pregunta, dame los ingredientes, la vacuna, no te van a dar eso. Pero si uno va y pregunta por las insertos que están adentro de las vacunas, ahí está todo esto. Es importante cuando uno va a recibir una vacuna, preguntarle al médico que le diga exactamente lo que contienen esas vacunas, los ingredientes, ¿ves? Porque y lo que se va a dar cuenta es que muchos médicos ni saben lo que contienen las vacunas, no saben, porque eso no es algo que realmente les enseñan en la escuela médica. Sí, yo solamente. Lo que enseñan en la escuela médica son cosas muy básicas. El schedule de cuántas vacunas hay que darle a los niños. La idea que todas las vacunas, que no hay problemas con las vacunas. Es más que todo muy poco lo que le enseñan al típico médico en la escuela de medicina. Pero, aún así, si un padre o una madre le hace algunas preguntas a un médico, pues muchos médicos como se sienten como que, ¿por qué me están preguntando? Si yo soy el experto, me tienen que tener confianza. Pues claro. Realmente en muchos casos no saben mucho. Híjole. O sea que esas vacunas no es de que opcionales de que se las quiera poner a mi hijo, es que se las tienes que poner. Si lo quiere mandar a la escuela, sí. Tiene que ponerle eso. Y es lo que estamos preocupados, porque ¿qué van a hacer en julio? Se pone esta ley. Entra ya en vigor la ley. Entonces, en septiembre, cuando entren los niños, van a ir a las escuelas. Las enfermeras están yendo a las escuelas, dándole vacuna a los niños. Wow. Le pueden dar hasta 12 vacunas en una sola. Eso podría provocar una alergia. Y es lo que estamos viendo, que sí están causando mucha alergia. Y si le pasa la alergia, lo que le van a decir es que es puro coincidencia y que no tiene niño. Entonces, eso es lo que tenemos que unirnos. Claro. Y pasar este mensaje con todo el mundo. Sí, claro, claro. Fíjate, se me cruzó la mente cuando dijeron aluminio. ¿Un niño robocó desde chiquito ya poniéndole aluminio dentro del cuerpo? Sí. Sí, lo que vamos a terminar. Dicen que los niños con autismo es como 80%, el 80% en 6 años, Marco, los números que dicen. Mira, ahorita, hace poco, salió el CDC con nuevos números. Ahora, uno de cada 45 niños en los Estados Unidos va a desarrollar autism. Y esos números realmente son basados en lo que sabían hace como 5 años, así que realmente son números viejos. Están diciendo que dentro de 10 años es posible que el 80, por lo menos uno de cada dos niños en Estados Unidos va a tener autism. Y peor en los muchachos. Wow. Entonces, esta es una crisis realmente muy grande. La crisis no es Zika. La crisis es autism en este país. Sí, claro. Una pequeña pregunta, pero es algo muy grueso, muy, muy, muy pesado. ¿Por qué no se ha hecho mucha publicidad sobre eso? ¿Por qué no se le ha dado mucha información a la comunidad sobre eso? Esa pregunta es muy complicada, pero tiene que ver con, mira, normalmente cuando hay problemas en un país, los periodistas son los que hacen investigaciones, escriben artículos y sobre corrupción, sobre problemas en las industrias. Pero en este caso, estamos tan convencidos que no son las vacunas, que las vacunas son completamente seguras, no hay ningún problema con las vacunas. Entonces, ningún periodista del New York Times o de LA Times o de los periódicos mayores no están interesados en investigar sobre esto. Y acuérdese que hay como 5 o 6 corporaciones grandes que son dueños de la mayoría de los periódicos en este país. Y en muchos casos estas empresas tienen intereses económicos en la industria farmacéutica. Así que es un asunto un poco complicado, pero ya ve. Sí, claro, no creo que el gobierno esté muy preocupado por nuestra salud, ¿verdad? Sí, más bien lo que quieren hacer es negocio. Qué grueso, ¿verdad? Y también tengo otra pregunta más, ya que estábamos viendo, ¿qué es el Bayer's? ¿Cómo es? Bayer's. Ajá. ¿Qué es el Bayer's? Yes. Esta es una base de datos, un database que mantiene el CDC, y se supone que cuando hay una reacción, un niño tiene una reacción después que le dan una vacuna, pues se supone que el médico entra un reporte, y ese reporte entra a la base de datos. Pero lo que pasa es que en la mayoría de los casos no pasa así. Entonces calculan que esa base de datos solamente tiene entre 1 a lo más el 10% de los casos de malas reacciones a vacunas. Lo más 10%, y muchos dicen que hasta puede ser 1 o 2%. Entonces, wow, realmente no sabemos cuántos niños tienen reacciones en este país. Pero ya es una ley, ya es una ley, o todavía se puede boquetear, todavía se puede. Ya es una ley. Ahora lo que nos va a pasar es que vamos a tener que unirnos todos y decir no lo vamos a hacer. Es lo único que podemos hacer, o que los niños agarren una excepción médica. Y la cosa es buscar un doctor que la quiera escribir, porque no hay muchos doctores. Otra cosa, si tu familia aparece de cualquier enfermedad autoinmuna, está escrito en la ley que tu hijo puede calificar para una excepción médica. Y es lo que nos gustaría poderle decir a la gente, porque es otra opción para ellos poder salir. Porque en nuestra comunidad aparece mucha gente de diabetes. Sí, de demasiado. Así enfermedades autoinmunas, y solo eso puede calificar a su hijo para una excepción médica, y buscar es doctores muy difícil. O sea, entonces, que es de que tengo mi niño de 3 años, va a entrar al kinder, va a entrar a la escuela, y primero tiene que llevar sus 50 50 vacunas. Pero hay, o sea, pues, hay muchas, y es lo que queremos, poder venir al centro y ayudarlos a manejar la ley, porque hay muchas maneras. Hay entrada condicional que también se le puede dar, que les dan el chance de entrar a la escuela y hacer las vacunas. Ay, perdimos la llamada con los compañeros, pero a ver si marca ahorita. Pero bueno, vamos con un poco de música y regresamos un momento. Tuerca que ha negado tus ojos. estatus, masticando en mi mente las verdades más sabidas. Y como lobo salvaje que ha perdido su camino, he llenado mis bolsillos con escombros del destino. Sabes bien que manejo implacable mi nave cibernética. Entre aquel laberinto de los planetas muertos, y cual si fuera la espuma de un anuncio de cerveza, una marca me ha vendido ya la forma de mi cabeza. Ya que yo no tengo tiempo de cambiar mi vida, la máquina me ha vuelto una. Tuerca que ha negado tus ojos. Sé que aún tengo tiempo para atacar en un puerto. Regresamos, estamos aquí, Lalo. ¿Qué? Oye, ¿sabes qué? Acabo de descubrir algo bien importante. ¿Oh, sí? Sí, es súper importante para que mucha gente aprenda eso. Mi esposa sabe muy bien cómo hacer una historia larga que sea corta. ¿Ah, sí? Ah, caray. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo? Siempre me interrumpe. Ok, regresamos. Ok, estamos aquí con nuestros invitados. Pues yo quería preguntarle aquí a un experto que está por aquí, si está de acuerdo él con que le pongan tantas vacunas. ¿Cómo te llamas, joven? Teo. Ven, Teo. Teo, ¿cómo te llamas? Teo. Ah, muy bien. ¿Tú estás de acuerdo en que te pongan tantas vacunas? No, ya lo oyeron, señores. La voz de un experto, y dice que no está de acuerdo. Y muchos padres de familia tampoco estamos de acuerdo. Ok. Y bueno, para continuar, ¿algo más que quisieras decir? A Marco estaba hablando sobre el grupo, es la base esa. La base de datos. Ah, ok. Oh, sí, se cayó la llamada. Adelante, Marcos, por favor. Pero ¿cuál es la pregunta? No puedo escuchar muy bien. Si nos puedes hablar un poco más del Bayer's. ¿Si puede hablar un poquito más del virus? Mire, el virus es, como le expliqué antes, una base de datos. Digamos, cuando un niño tiene una reacción a la vacuna, pues el médico se supone que entra al virus por medio del internet, o manda un reporte al CDC explicando el caso en detalle, y todo eso entra a esta base de datos. Pero no está completo, entonces realmente no se puede saber cuál porcentaje de niños que reciben vacunas tienen ciertas reacciones. Entonces, hasta cierto punto, no cuenta por mucho, porque solo hay como el 1 o hasta el 10% de los casos en esta base de datos. Ahora, ese VAERS fue creado en el 1986 por una ley federal. Entonces se supone que el médico o la enfermera o quien le da la vacuna está obligado a reportar alguna reacción, pero como le dije, en la mayoría de los casos no lo hacen. Mm. y no hay algo dentro de esa ley que dice, bueno, si no lo hacen, pues hay lo pueden demandar o hay algo negativo que le puede pasar al médico. Entonces realmente no podemos hacer nada. Estamos desarmados. Está incompleto. Qué mal, ¿no? Que no tengo una... Se me vino a la mente una pequeña duda. Esa ley nada más es aquí, ¿verdad? Hay tres otros estados, que es Mississippi y West Virginia, pero sí, o sea, ahora California es el tercer país, estado. O sea, que no es en todo el país. No, han tratado de hacer leyes similares y todos los estados la han parado. Las han vetado. Solo fue aquí, pero aquí fue cuando estaba todo pasando. Fuimos y los políticos están bien comprados y bien pagados y... por las compañías farmacéuticas. No creo yo. Y eso, ellos hicieron que se moviera. Wow. Se moviera la gente, o sea, los senadores, para que pudieran, los pusieron en lugares para que ellos pudieran pasar esta ley. Esta ley pasó y es inconstitucional, porque nos están mandando a meterle a nuestros hijos cosas que les van a hacer daños. Estas, que los van a afectar. Los Estados Unidos da de 2 a 3 más vacunas de cualquier país developed. Y tenemos uno de los más highest rates of childhood. Mortality, infant mortality. Más, yeah. Oh, mortalidad. Mortalidad de alto, niño más alto. Un porcentaje más alto de niños mortalidad. Que se mueren y también de enfermedades como la leucemia, el SID, ADHD, autismo, lupus, artritis, eczema, epilepsia, Alzheimer's y daño al cerebro. Y todo eso está causado por vacunas, por los aluminios y los adjuvantes que están metidos en las vacunas. Qué grueso, Y ahorita esta semana va a estar saliendo una película, va a estar en Pasadena, va a estar en Santa Mónica, que se llama Vaxxed y habla de un doctor. ¿Cómo se describe? Sí, mire, lo más importante para la comunidad hispanoamericana, mexicana, lo que todos los latinos en este país, lo más importante ahorita es que los padres vayan a ver esta película. Esta película que se llama Vax. Y ahorita comenzó en Nueva York, ahorita va a estar llegando a California, Los Ángeles. Es muy importante que vayan. Obviamente es en inglés, pero que la vayan a ver, porque eso explica cómo el caso del CDC, el centro, no sé cómo decirlo en español, pero el CDC en Atlanta, Georgia. Y se encarga, es la agencia de Estados Unidos que está encargado de recomendar vacunas. Y entonces hay un caso en que hubo un estudio sobre el MMR, la vacuna de sarampión. Se supone que en ese estudio, cuando investigaron ciertos niños, número de niños, identificaron una ¿cómo se dice? Correlation, correlación entre los niños que recibieron cierta vacuna y un estado de autism elevado, principalmente en niños en negritos. Entonces esto es algo, pero aparentemente la agencia no quiso revelar los datos de este estudio. Entonces es como un están cubriendo, es como un cover up, sí, digamos, claro, sí. De este estudio, y esta película habla de eso. Así que para informarse mejor sobre este caso hay que ir a ver esa película y traerla, ver si la podemos traer aquí a Santa Ana, ustedes que tienen conexión, buscar un teatro que sí, poderla exhibir aquí y traemos. O aquí mismo en el Centro Cultural tenemos el espacio de cine actuado y podemos hacerlo, pasarlo. O sea, como que información. Esto de las vacunas y medicinas. Bueno, podrían conseguir a alguien que pueda traducir esta película, porque hay mucha gente que no habla muy bien el inglés, entonces yo creo que sería posible traducirla al español, de subtitles, ¿no? Oye, claro, aquí en el Centro Cultural tenemos muy buenos traductores. Sí, se puede hacer eso. Sí, sí lo podemos hacer. Y wow. Nada más me repites, ¿cómo se llama? ¿Cómo se escribe? Se llama Vaxxed, es V. Ahí está, B chica, anotado. A, ¿dónde? X, aquí te lo pusieron, mira. XED.com. Aquí está. Y también está el NVIC.com, es el grupo, es la Centro Nacional de Vacunas. Y información sobre vacunas. Wow. Todo. Mire, hay un periódico, yo soy el editor de un periódico, otra vez es en inglés, no es en español, pero se llama The Vaccine Reaction. y es el domain thevaccinereaction.org y somos parte de NVIC. Y ahí tienen muchos estudios, como 150 yo creo que más ahora, uh-huh, donde pueden buscar esos estudios que están ahí, que le dan mucha información sobre estas vacunas y los daños que nos están causando a nuestros hijos. Okay. Cajita más, de Pandora ese okay. Está abriendo. Sí, no, tenemos que abrirlo. Y otra cosa, okay. Claro que sí. Aparte de informar a la comunidad de todo esto que está pasando, ¿cómo creen que podamos detener esta ley o qué podríamos hacer para que esto no pasara? Marco. ¿Qué podemos hacer? A este punto es un poquito tarde porque ya pasó la ley. Eso sí. Fue algo, eso es una pregunta que hubieran preguntado hace 2 años. Porque esto pasó el año pasado y habían protestas en las calles, habían protestas en Sacramento, del gobierno de California, pero eso, esa ley ya pasó. Entonces, realmente no sé qué se puede hacer porque resistir. Ya es ley. Mover sí, para Las Vegas, yo creo. Y sabe que mucha gente sí se está yendo de California por esta misma ley, pero tenemos que mantenernos con tranquilidad para saber que sí vamos a poder, con tanto que está saliendo con esta película, tenemos que buscar la manera. Yo creo que si suficientes padres se paran y claro, dicen suficiente. Sí, sí. Hay que correr la voz a sí, toda la comunidad, todo el mundo debe saber. Pues fíjate esto. Que sinceramente sí es, te aseguro que el 80-85% de la comunidad no sabe de yo creo que de un poco más o estamos hablando de un 90% que no. Sí, sí, sí. A lo mejor la comunidad en las escuelas, los papás nada más saben que tienen que vacunar a sus hijos, pero en realidad no saben esta información. Ya. Es lo que no saben y eso es lo que vamos a estar difundiendo. Sí, Dimitri. Adelante. Adelante, Marco. Lo que le quería decir es que, mira, a este punto, lo único que les falta es organizar, movilizar, hacer exactamente las cosas que hacen nuestros compañeros y nuestros parientes en Latinoamérica. Cuando algo pasa en México, cuando algo pasa en los países de Centroamérica o Suramérica, y a la gente no les gusta, ¿qué hace el gobierno? Pues, ¿qué es lo que hacen? Organizan, movilizan, bloquean las calles. Esa es la única. A este punto, pues, eso es uno de los pocos recursos que le queda a la comunidad. Pues mira, Marco, nosotros vamos a hacer a la manifestación ahora el primero de mayo. Vamos a estar aquí, déjame te digo dónde está el parque. Es el Memorial Park de Santa Ana, el domingo a las 11 de la mañana. Y creo que es un buen... Sí necesitamos tener pancartas. Una estrategia poder llevar eso. Y llevar flyers con toda esta documentación, uh-huh, y pedir la voz para hablar. Yo creo que estando ahí podemos hablar sobre este tema todos, que es muy importante. Y bueno, otra pregunta, ¿les dieron un espacio para el Día del Niño? Ya ves que ahí también estaban. ¿Tienen un espacio ustedes? Estamos hablando con Néstor, ahorita iba a hablar con él. Nos dijeron que nada más era hablar con él, pero yo creo que todo va, sí muy nos bien. Van a dar. Qué bueno. Sí, para ahí también es un punto, viene mucha gente y muchos padres de familia y ahí podemos difundir todo esto. Sí. Okay, bueno, pues sí. Muchas gracias, Marcos. No, pues gracias a ustedes. Gracias, Marcos. Gracias a ustedes por tomarse su tiempo y no vamos a parar, esto va a seguir y esto apenas va saliendo. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, pues buenas noches. Okay, bueno, pues con respecto a este tema que estaba hablando, pues ha dado en todos los países. En México ya ven que empezaron a correr mucho el tema de, ¿cómo se llamaba? El que todos los mexicanos andaban en los metros, en camión, tapados de las bocas. Por ahí estaba escrito yo. cuando salió lo del porcina. La fiebre porcina no fue porcina. Una, que realmente fue más que nada una cortina de humo para que pues la gente se distrajera sobre las elecciones, ¿verdad? De lo que estaba pasando, lo que hacía Calderón. Entonces, tengo una canción de esto de Armando Palomas, el número uno de la trova mexicana. Ajá, y justamente eso, que todos nos creíamos lo que nos decía la televisión, y todo el mundo a vacunarse contra el flu.

no tiene que ser necesariamente un rock and rollero. Y como pues dicen, bueno, dicen por ahí, que pues, los rock and rolleros no tenemos madre, no, tenemos jefa, que es diferente, es igual, pero no es lo mismo. Okay. Y bueno, nos vamos con otra rolita, que algo así que le dijo, decía Lalo a su novia, cuando la conoció, le dijo que, dice que tu mamá no me quiere, dice, pero no importa, la que tengo que querer soy yo. No, eso sí, claro, ya está en la tu fecha. Mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. ¡Yahoo! ¿Qué tal, banda? Regresamos. Lalo, ¿tienes algo más que comentarnos respecto a esto? Ah, fíjate que es algo que yo no sabía tampoco. ¿De qué? Por lo de las vacunas. Imagínate si yo con 2-3 vacunas andaba corriendo. Sí, pero no te apures, vienen cuatro en cada bolsita, así que cada vacuna que te pongan son cuatro, o sea que te andan poniendo pues, unas 10 piquetes. Fíjate, ¿cómo es la mentira? Dice que hay un sermón, estaban dando un sermón y le dijo, hermanos, hoy vamos a hablar de la mentira y de los mentirosos. ¿Cuántos de vosotros recordáis qué dice el capítulo 32 de San Lucas? Y todo el mundo levanta la mano. Y dice, precisamente a eso me refería. El Evangelio de San Lucas solo tiene 24 capítulos. Bueno, sí, bueno, con eso. Yo pienso que logramos salir otro. Sacamos otro programa más. Otro programa más, ya vamos tres, ya vamos de gane. Y ojalá y lleguemos al otro. Ojalá la próxima vez, yo creo ya lo vamos a hacer en vivo, vamos a empezar a transmitir en vivo. A ver si nos dan permiso aquí Radio Santana. Empezaremos a transmitir en vivo. Sí, estaría bien, ¿no? ¿Para qué nos esperamos hasta el viernes? Sí, ¿verdad? Y ¿por qué no lo hacemos ya en jueves? Próximo jueves. Porque el viernes es viernes social y el viernes... Sí, no, que lo repitan el viernes. Sí, tenemos también dos espacios, pues porque... Sí, ¿no? También. Y ya saben, chavos, la recomendación de la película de esta semana es Backseat. Es VA2XED. La película recomendada. Habla sobre vacunas, sobre todo el tema que se estuvo hablando el día de hoy. Y ya sabes. Pues yo pienso que por el día de hoy hemos llegado. Y recuerden algo, ríanse de la vida o la vida se va a reír de ustedes. Y si la vida les da la espalda, pues agárrenle las nachas. Nos vemos, banda. Fue un gusto, Lalo Téllez. Me despido, Rodolfo. Hasta luego. Hasta luego. Pásenla bien, banda. Voy a contar la historia de dos muchachos.